ciudad, salió todo. Mi punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Pusimos las barajas en la mesa. Propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de belleza. Ya sabes, soy un cerdo. En la realidad participo. Solicítame. Estás escuchando el 104.5 de la FM, Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona. Esta es la hora de la fiebre ingobernable. Rayo Bronca, eso es un nuevo ataque de fiebre ingobernable, como siempre, de 5 a 7 todos los jueves. Y por quien no puede escucharnos en la tarde del jueves, el viernes de 9 a 10 de la mañana y el lunes por la madrugada. En ese programa hoy vamos a descansar un rato porque estuvimos indignándonos a lo largo de todas estas semanas y aprovechamos de un material que nos llegó desde el otro lado del charco, de Bolivia y de Perú, un programa que hicieron unos compañeros sobre la situación que viven muchas poblaciones indígenas en la Amazonía peruana. Estamos hablando de la zona de Iquitos, la zona de Loreto, al norte del Perú, donde la explotación de hidrocarburos, pues a lo largo de muchos años, sigue causando daños sociales y medioambientales en toda la población. Y bueno, vamos un poco a escuchar lo que está pasando y lo que se escuece por ahí. Nosotros volvemos el próximo jueves Quizás también nos gustaría seguir este filón, este tema. Y bueno, agradecemos a los compañeros y las compañeras que nos han facilitado el material. Ahí vamos. Desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan que los animales están a disposición de los humanos. La idea antiespecista supone un cambio absoluto en la forma de ver al resto de los animales. Supone dejar de verles como un recurso y pasar a verles como individuos, con intereses propios que deben ser respetados. La mayor refutación de todo esto es el impacto que tiene el planeta. En otras palabras, es el planeta el que nos está diciendo están equivocados. Estamos absolutamente rodeados de explotación basada en la especie. Si salimos de nuestras ciudades, enseguida veremos granjas en las que hay cientos o miles de animales que son tratados literalmente como esclavos. Su libertad no existe y su vida acaba cuando su propietario lo considera más rentable. ¡Liberación total! Gente de Tierra de Nadie, estamos en un programa más para poder ofrecer información, música y todo lo que se refiere a lo que es la liberación total. El día de hoy vamos a estar, o estamos más bien con compañeros que han llegado para el encuentro de liberación animal, y ellos han realizado un video, un documental sobre un derrame de petróleo que se ha dado en el Perú, pero nos van a dar más datos y más especificaciones, pero primero vamos a pasar a los saludos. Mi nombre es Jimmy y vengo de la región Lima, en Perú, y bueno, a participar acá en el encuentro de liberación animal. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo soy Rafael y bueno, vengo del estado español, pero estaba trabajando con Natalia en la zona norte del Perú, en la zona de Loreto, con la etnia Cocama, y bueno, es más o menos en nuestro video, nuestro trabajo audiovisual, lo que mostramos es un poco el trabajo que hemos hecho. Hola, yo soy Natalia y como decía Rafa, estamos aquí para contar un poco de cómo ha sido nuestra experiencia y todos los datos que podamos dar al respecto de este derrame de petróleo y de la presencia de la industria extractiva petrolera en la selva del distrito de Loreto en Perú. Bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata el proyecto o el video en este caso de la boa negra y qué es lo que ha pasado en la región del Perú y en qué parte del Perú, ¿no? Nosotros llegamos en septiembre a Iquitos, bueno, conocimos en Lima unas semanas antes, conocimos a Alfonso López, que es un dirigente Cocama del río Marañón, y él nos pidió ayuda respecto a un derrame de petróleo que surgió el 17 de junio a la altura de Saramuro del río Marañón, que está ahí, es una comunidad que está al frente del lote 8X, que es el lote petrolero de la empresa Plus Petrol Norte S.A., que en verdad es una petrolera supuestamente, bueno, es argentina, pero cotiza en Suiza, como ya sabemos, multinacional. Y él nos dijo que si lo podíamos ayudar a recopilar información y hacer video testimonio recorriendo diferentes comunidades. También para demostrar que en este caso específico el fiscal no ha llegado a los lugares donde tiene que llegar. Y bueno, nosotros en verdad en el camino nos empezamos a dar cuenta que el problema no es solamente este derrame en sí, que la empresa no da abasto y constantemente no ¿cómo se podría decir? Que no reinyecta las aguas de formación, las barcazas que trasladan todo el petróleo, el crudo, digamos, no tiene contenedores a los lados, o sea, y que la contaminación es constante. Quizás estaría bien explicar un poco lo que es el contexto amazónico antes de seguir nosotros explicando cuál ha sido nuestro trabajo, ¿no? Para eso aquí está nuestro amigo Jimmy. Bueno, fácil sería bastante útil entender, digamos, ahorita el contexto que está dando de explotación de los llamados recursos naturales y el impacto de las industrias extractivas, tanto hidrocarburos, petróleo y minería, dentro de un contexto más amplio, ¿no? A partir del proceso, digamos, de liberalización de la economía y de promoción de inversiones de capitales nacionales como extranjeros o corporaciones transnacionales desde los 90 en el Perú, ¿no? Con el gobierno Alberto Fujimori, que empiezan, digamos, el conjunto de medidas neoliberales con una constitución propia para ese contexto, que justamente posibilita, para empezar, todo lo que ya conocemos, digamos, repasado en la región, ¿no? Desregulación laboral, flexibilidad, eliminación de derechos, ¿no? Y privatización de empresas nacionales, ¿no? Vinculadas a las actividades extractivas. Y que a partir del 2010, otro punto sería, por ejemplo, el tema del conjunto de facilidades tributarias que tienen las corporaciones o las empresas extractivas en cuanto a impuestos, tributos, ¿no? Bajo el pretexto de que hay un nombre que se le llama eso, la estabilidad tributaria, es decir, que aquellas empresas que en los 90 se invirtieron con un periodo donde, digamos, los minerales internacionalmente estaban a precios bajos, 10, 15 años después siguen pagando la misma cantidad de impuestos, cuando a nivel internacional los metales han subido enormemente. Y en el caso del Estado peruano recibe apenas pequeños aportes a lo que han llamado una especie de óbolo minero, ¿no? Las empresas dan así como que un aporte voluntario de ingresos, aparte de regalías y unas cosas más, ¿no? Pero que si es que se adecuaría al precio de los metales internacionales, debería ser mucho más, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? La extrema facilidad que tienen las empresas extractivas. Y que a partir del 2010 empieza, digamos, una mayor promoción de inversiones, ¿no? Al punto de que, de acuerdo a una información que se ha recopilado, digamos, en bibliografías, ¿no? Que ha salido hace un par de años o un año, que se proyectan que dentro de 10 o 20 años, es decir, para el 2021 y para el 2031, están proyectados una serie de megaproyectos, ¿no? Infraestructura, sobre todo destinados a la zona de la Amazonía, ¿no? Y que implican, por ejemplo, 52 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Construcción de carreteras, construcción de ferrovías, construcción de hidrovías, ¿no? Y que están realizándose, que están proyectándose en algunos casos. Sin tomar en cuenta el conjunto de impacto que va a tener tanto social como ambiental, ¿no? Y a esto habría que agregar en general que dada la magnitud de estas obras, dada la cantidad de estos megaproyectos que no tienen un precedente en la historia de extracción de recursos, de más recursos naturales en la región Perú, se está proyectando como un nuevo ciclo de explotación de recursos naturales, ¿no? En toda la zona, que sería como que un momento, estaríamos ahorita empezando a ver y desarrollar un ciclo de explotación como en su momento fue la explotación del caucho y luego la explotación petrolera, ¿no? Digamos que dentro de este marco se encuentra, podemos enmarcarlo, digamos, este caso, el derrame que Rafa y Natalia han podido claro, reportar, ¿no? Documentar, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Quizás más rato podamos ver otras cosas también, ¿no? Pero ese es ese panorama amplio, yo creo que se tendría que tener en cuenta, ¿no? Sí, nos has hablado de algo bien importante, digamos, lo que tú has ido viendo durante todo este tiempo en el Perú, ¿no? Y el gobierno, ¿cómo ha reaccionado, digamos, frente a este derrame de petróleo que ha suscitado allá? Bueno, pues, como ya os explicamos la vez anterior, el Perú se parte en 60 pedazos que son puestos o ofertados en lotes donde las empresas entran a hacer sus prácticas de extracción en la lógica de la homogeneización y el vacío. Esto quiere decir que vacío en el aspecto en que cuando estas tierras son concesionadas, se pasan a la mano de las empresas como si no hubiese personas en los territorios, y homogeneizante en el aspecto de que en teoría se cree que se va a poder extraer recursos de cualquier parte de las hectáreas que acote las fronteras del lote, ¿no? Por tanto, cuando una empresa comienza a operar, el Estado se retrae. Y entonces las personas que viven en la zona caen en una especie de situación de desamparo, ¿no? Hay una ausencia del Estado con respecto a las personas, porque con respecto a las empresas, más bien el Estado sirve de protector de las empresas, ¿no? El Estado recibe las regalías y los impuestos por extracción, ¿no? Lo que son, como por decirlo de alguna manera, pues como el alquiler de la finca, ¿no? Pero las personas quedan ahí a manos de las empresas. Por tanto, si hay una escuela, si hay una posta médica o si hay cualquier tipo de ayuda a la comunidad, no viene de la mano del Estado, que si no hubiese empresas sería también lo ideal, que la gente viviese en formas de autogobierno, pero en este caso, en el que más que ser gobernado se es maltratado, encima caes en manos de, como en una segunda forma de gobierno, ¿no? Que es aún más crudo porque es la lógica del beneficio por parte de las empresas. O sea, la gente, pues, las empresas hacen pequeñas aportaciones a las comunidades que están dentro de la lógica del buen vecino, ¿no? Una especie de política que ellos llevan a la práctica que denominan responsabilidad social corporativa, ¿no? Y estas prácticas tampoco son continuas, son más bien en casos como este que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Son más bien en casos en los que ya es obvio que los impactos de la extracción de los recursos sobre la población son negativos y grotescos en algunos casos, ¿no? Y entonces esta es un poco la postura del Estado peruano, pero yo creo que es algo que se da en más países, ¿no? Que yo creo que es un poco la política de extracción de recursos va más allá de si es un país neoliberal o hay turbocapitalismo o una de estas características, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en Bolivia también se dan cuestiones muy parecidas, ¿no? Quizás, no, bueno, sabemos que aquí opera Repsol, que también tenemos un compañero que es nuestro amigo Marc Abaldá, que él ha estado persiguiendo a Repsol por Bolivia durante mucho tiempo. También conocemos los casos de por ejemplo, las comunidades de Tentayapi y este tipo de cosas. Y entonces lo que nosotros vemos es que no es una cuestión puramente de países capitalistas, sino más bien es una cuestión de que, o sea, que todo, que toda forma política de hoy día tiene estas ideas de progreso y de crecimiento y de desarrollo, que no es un progreso y un desarrollo que quiera llevar a la gente a, o sea, a un bienestar o un desarrollo para cubrir necesidades, sino una cuestión de crecimiento por crecimiento en sí mismo, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, en Venezuela, que es otro de los países alfa, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, también sabemos que hay cantidad de impactos y que de las industrias sobre la gente, ¿no? La gente cree que nacionalizando las empresas va a mejorar su situación, pero nosotros creemos que mejora solo en un tiempo, hasta que se agotan los recursos y lo que la gente tenía ya lo ha perdido. Las comunidades cambian su carácter por completo. Si eran ganaderas, a lo mejor ya no vuelven a hacerlo, sino que son mineras, y que una vez que ya se han acabado los recursos, lo único que queda es pues abandonar las zonas, porque los ríos ya están contaminados, porque ya las zonas donde se podía practicar el pastoreo están destruidas, y o la economía entra de monetaria entra de forma que ya no hay vuelta atrás, y así un poco. Esto es lo que más o menos, con respecto a tu pregunta, esto es lo que más o menos creo que nos parece, si quieres. Quizás como señalar mediante ejemplos para que la gente quizás que no está acostumbrada a ciertos términos, como esta cosa que hablaba Rafa de la responsabilidad social corporativa, consiste en que está el derrame, la gente que los ribereños viven del medio, pescan y cultivan su chacra. Ya no lo pueden hacer, entonces no pueden tomar agua del río, entonces le dan agua de la empresa Coca-Cola embotellada. Y ya como no pueden pescar, porque los peces son súper absorbentes, bioacumulan mucho los metales pesados, les dan latas de atún. Entonces eso es, en verdad, lo que consiste al final esta responsabilidad social corporativa, en incluirlos aún más y más a la fuerza dentro del sistema, ya que eran personas que estaban de alguna u otra manera excluidas y no transan a través de lo monetario. Y qué más, bueno, esta noción también de idea de progreso, esto es algo que también está muy ligada a la denigración también de la vía indígena, desde, como contaba Jimmy, que esto viene desde antes, desde la época del caucho. Hemos conversado también de que en la época del caucho también se quería crear esta idea del indígena como salvaje, y se intentó crear a través de los medios de comunicación, y también justamente en esa época nace la fotografía como método de documentación, y en la misma fotografía hacían trucos para hacer pensar que el indígena era un ser caníbal, y así justificar la mano, digamos, civilizadora del cauchero. Y a mí me parece que esto no se está diferenciando mucho. Y bueno, ya sabemos de la masacre de Bagua y diferentes pueblos que quieren de alguna u otra manera frenar la industria extractiva. Ya no pueden decirle caníbales, porque todos sabemos que existe el Photoshop, pero sí le llaman terroristas. Entonces, esa es la idea. Yo creo que para nosotros, que nos motivó bastante a hacer un documental audiovisual para también crear contrainformación a todos los medios masivos que están calificando como terroristas a gente que simplemente quieren vivir de su medio de una manera no depredadora, claro. Sí, un poco en esta línea, decir que bueno, nosotros también venimos de la antropología y de la cultura visual, y que también sabemos que las empresas usan a profesionales de la antropología para muchas veces desmontar pues organizaciones, partir formas de unión entre gente que está siendo afectada, y entonces en cierto modo nuestro trabajo ha sido un contrapunto a esto que es la antropología mercenaria, ¿no? Nosotros creemos que con nuestro trabajo lo que hemos hecho de alguna manera es un poco un trabajo que no está haciendo, que no están haciendo ni los medios ni nadie, ¿no? Es una especie de trabajo de fiscalización, porque a los medios por el aislamiento de las zonas y por la distancia y por la falta de interés, estos temas no salen a la luz, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos hecho este trabajo, ¿no? Y bueno, también decir que no es tampoco una cuestión así tan dicotómica, no es pueblos indígenas y empresas, ¿no? Las cosas son mucho más complejas, las en muchos casos incluso las organizaciones que defienden a los pueblos están llenos de personas corruptas, como el abogado Javier Ruiz, ¿no? Que es un abogado que trabaja para Orpio, que es una federación regional, y que recibe su salario a través de IDESEP, que es la organización nacional, ¿no? E igualmente, cuando lleva casos de indígenas, les cobra por asesoramiento. Entonces, como en este caso, hay muchísimos otros, ¿no? O sea, en el fondo a veces las federaciones se montan por la necesidad y por el ímpetu de solucionar problemas, pero pasa como en el mundo del trabajo, los sindicatos, ¿no? A veces en vez de defender a los trabajadores, hace negociaciones que son derrotas absolutas y que mantiene a la gente de forma pacificada, así por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esa manera de organización a través de federaciones no es una manera de organización bastante occidental, o sea, es completamente vertical, jerarquizada, y estas cosas pasan, como en el caso con este abogado de Javier Ruiz, puede suceder también debido a las distancias y la falta de comunicación entre una comunidad y otra, o sea, las comunidades, a pesar la gente que está dentro de la ciudad no se puede imaginar que recorrer 200 kilómetros es una cosa de muchos días, de repente, dependiendo del caudal del río. Entonces, de repente un APU, que es el representante de la comunidad, viaja a Iquitos, se reúne con los otros y después viaja de nuevo al abogado. Las informaciones se van dilatando mucho debido a la dificultad del camino. Entonces, bueno, también señalar eso, que esta manera de organización indígena es algo, a mí me parece, bastante occidental, ¿no? También es una especie de introducción. Yeah. morimos en esta casa mutilada y ahogada en tierra. Estáis escuchando el 104.5 de Radio Bronca. Esa es la hora de la fiebre ingobernable y hoy estamos aquí escuchando un programa de otra radio, de unos compañeros al otro lado del charco, en Bolivia, una entrevista sobre la Amazonía del Perú, que bueno, nos habla de la situación de las poblaciones de Río Marañón, justamente en la región de Iquitos, en el norte peruano, en la zona amazónica. Y bueno, hay una entrevista que nos gustaba hacerla rodar y bueno, agradeciendo a los compañeros una otra vez. Creo que el hecho de que haya federaciones indígenas es por una especie de complejo, de impuesto a los mismos pueblos indígenas, ¿no? Porque, como tú bien decías, con las categorías de salvaje, ¿no? De primitivo, de violento, de terrorista, obliga a que las demandas se hagan dentro de un marco legal. Por tanto, se hace necesaria este tipo de organizaciones. Lo que pasa es que la gente que entra ahí no entra con un grado de conciencia que se genere un punto de inflexión importante, sino más bien hay casos de gente que ha estado, pues yo que sé, 5 o 6 años formándose en federaciones o llevando cursos de monitoreo de aguas o cuestiones de este tipo, y luego son absorbidas por la empresa, ¿no? Porque así son un poco las cosas. Y bueno, para hablar un poco del trabajo, decir que en un principio, como apuntaba Natalia, el trabajo se hizo para llevar a cabo una demanda por un derrame que fue en junio del año pasado, pero que luego nosotros decidimos como ponerlo para un público más amplio, y por eso decidimos que nuestro trabajo pasara por todas las comunidades. Y para nosotros fue pues una grata sorpresa saber que las copias del trabajo que pasamos ha servido para unir a mucha gente que, como bien decía Natalia, por una cuestión geográfica no es consciente de que es un problema más grande que el que se imagina, que no solo abarca a varias comunidades, sino que es mucho más extenso. Y ya por último, pues después de entregar el trabajo a los abogados con las pruebas, las evidencias y todo esto, lo que nos parecía importante era abrirlo aún más a una cuestión ya pues global, ¿no? Que la gente pues lo pueda ver, y aunque sea un caso concreto, sirva como ejemplo, porque es algo que está pasando en muchas partes, y también como inspiración para la gente que, como nosotros, puede ir a hacer cosas con muy pocos medios, ¿no? Porque el trabajo está hecho con realmente pocos medios. Hoy día todo el mundo tiene ya una computadora, y alguna cámara, y en lugares donde el impacto de lo visual no es tan fuerte, la verdad que es interesante la respuesta de la gente cuando ve solo, yo que sé, pues 15-20 fotos, o un pequeño artículo, nota de prensa, o una entrevista hecha con el MP3 que cualquiera tiene en casa y escucha música y graba una cuestión y la hace pasar por una radio local o algo así. Entonces, bueno, que nos acaba de llegar información de que el reciente 16 de enero hubo otro derrame en el río Chambira. Bueno, aquí principalmente el pueblo es Urarina. Están afectadas principalmente las comunidades de San Juan, de Chapín, de Chambica y Ollanta y Progreso. Y supuestamente también el 15 de enero ha habido otro derrame en el río Marañón. Todas estas cosas no, los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. O sea, 000, y no, nos ha mandado un correo una persona que tuvo que viajar así para contarnos. Nos han contado también que en este caso la empresa no ha llegado con esta cosa de responsabilidad social corporativa, y no se ha presentado ante este tema para nada. O sea, ni siquiera para poder paliar los afectos, los principales afectos, como para decir que están haciendo algo respecto. Tal vez algo, ya que se ha tocado el tema, la gente, tal vez Jimmy, para vos que estás allá, digamos del lugar, seguramente se han presentado algunas enfermedades y todo eso, ¿no? Porque la gente bebe agua del río que está contaminado y todo esto, podrían decirme, o Rafa, o Natalia. Yo quería referirme al hecho de lo que preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el Estado en este caso, ¿no? O sea, desde el derrame del 16 de junio se llevó a ventilar ese tema, ¿no? Con un video que subieron a YouTube, ¿no? Y que digamos que ese, días después, cuando coló ese video a YouTube y derivó en un medio de comunicación, hubo una especie así como que no, de un escándalo, ¿no? Una empresa que está tercerizando para Repsol, se generó un derrame, ¿no? Y como que esta especie, digamos, de preocupación así medioambiental o de sensibilidad medioambiental, ¿no? Como que en los medios de comunicación, pero más allá de eso no llegó, porque por ejemplo uno de los llamados líderes de opinión, ¿no? Un programa de esta periodista Rosa María Palacios, por ejemplo, de un programa que se llama Prensa Libre, ¿no? Y que en general, digamos, está bastante alineada con los sectores empresariales, ¿no? ¿No? O sea, entrevistó a quien entrevistó, pues al encargado, un oficial de la Marina, creo que se encargaron de limpiar, ¿no? O sea, no va a tener pues una visión parcial de las cosas, y según esto ya habían ido a recoger el vertido crudo, habían echado estos aditivos químicos para que los vayan a recoger, y todo aparentemente solucionado y bien, ¿no? Y bueno, este evento de derrame se enmarca también dentro de otros derrames que han habido ese mismo año, ¿no? Y que siempre pasa lo mismo, ¿no? En las veces que sale, digamos, en los medios de comunicación, surge una sensibilidad así medioambiental, ¿no? Pero ya más allá de ejercer una presión a través, por ejemplo, de un ministerio del medio ambiente, no existe, ¿no? Al punto de que, o sea, como hemos podido ver en apariencia, alguien que solo se confiaría de un noticiero como este y de personajes que influyen de manera importante en el sentido común de las personas, pues aparentemente se había solucionado, ¿no? Pero en el documental que Rafa y Natalia han hecho, vemos que después de esto, días después, han habido otros sucesos, ¿no? Vinculados al derrame de los otros líquidos, estos otros químicos, esta imagen así, ¿no? De miles de peces muertos aparecidos en la orilla, ¿no? Y otras especies más, ¿no? Y daños, pues, que afectan totalmente, ¿no? A la biodiversidad, a la misma salud de las personas, ¿no? Y en general, puedo decir que hay esto, ahorita en Perú, hay todo un discurso, pues, ¿no? Que está vinculado a lo que han dicho, ¿no? A esta idea del desarrollo entendido como desarrollo, como crecimiento económico, ¿no? Y de generación o de atracción de inversionistas, de capitales extranjeros, ¿no? promovidos desde los las más altas esferas del poder político, ¿no? Al punto de que el presidente García fue conocido que hace un par de años, él mismo enviaba cartas a distintos inversionistas, a distintas empresas, ¿no? Firmar y diciéndole que vengan a invertir en el Perú, que van a tener todas las facilidades, ¿no? Y que todo eso se podría marcar aún más dentro de... Hay un eslogan que caracteriza al gobierno, que es esta idea del Perú avanza, ¿no? De que la economía, ahí se está armando todo un mito, ¿no? De que el Perú está en los últimos 10 años creciendo económicamente, ¿no? Y que el Perú está llegando a ser un país desarrollado, ¿no? Que está creciendo en exportaciones, ¿no? Sobre todo en materia prima, pero además textiles, agroexportación, ¿no? Y que efectivamente pareciera que nos estamos dirigiendo a casi convertirnos como el segundo Chile de Latinoamérica, ¿no? Y que es un discurso que ha calado bastante, ¿no? Al punto de que en la población, en sentido común, probablemente el hecho que hagan carreteras, el hecho que venga minería, en muchos casos, para mucha gente puede significar eso, sinónimo de progreso, entendido como, bueno, va a haber más trabajo, van a pagar unos sueldos, va a haber asalariados, ¿no? Sin tener en cuenta las consecuencias posteriores, ¿no? Y más aún entendiendo solo esto, bueno, este beneficio a corto plazo, ¿no? Y sin ver a largo plazo. Y eso explica pues la actitud de los funcionarios encargados de las áreas o de los ministerios que deberían regular esto, ¿no? Que son el Ministerio de Energías y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y eso, ¿no? Que está bastante vinculado a esto, y que hay una creencia ciega en que construir mega obras, megaproyectos es sinónimo de desarrollo, o que el desarrollo se entiende como crecimiento económico, ¿no? Cada uno de vosotros ha tocado un tema diferente, yo, no sé, os voy a contestar a los tres. Con respecto a lo que dice Jimmy, también pues apuntar también toda esta idea de que las empresas también llevan en su ideología, ¿no? Ideas como de biorremediación, ¿no? Que en el fondo son falacias, ¿no? Porque quieren decir que bueno, y que son necesarias, porque si dices que destruyes toda una zona y que luego con según qué medidas se recuperan 10 años, lo que hace es dar como luz verde a cualquier práctica que tú quieras hacer sobre la tierra, porque en teoría se va a recuperar, pero eso es falso, ¿no? Completamente falso, ¿no? Después se ven como zonas quemadas por el petróleo o por la minería que nunca más vuelven a ser lo que eran, ¿no? Luego, con respecto a lo que tú apuntabas, Henry, del tema de salud, pues el hecho de que, por ejemplo, el petróleo o la minería, para extraer los recursos necesita de pasar unas aguas, y por ejemplo en minería de añadir mercurio a las tierras que tienen oro para hacer la lictivitación, que es la separación de los elementos. Luego toda esta agua que se usa pues va al río, ¿no? Estas aguas pues llevan cadmio, llevan zinc, llevan plomo, llevan arsénico, llevan cantidad de metales pesados, grasas, ¿no? Llevan todo este tipo de sustancias que a través de la red trófica, o sea, de los peces y del agua, pasa a la gente, ¿no? Esto, cualquiera de estos metales pesados acumulado en el cuerpo y siendo bioacumulativo, como apuntaba Natalia, o sea, que las cantidades que tú tengas de esto, tus próximas generaciones partirán con estas cantidades y más lo que ellos absorban, son enfermedades. Esto lleva a enfermedades gravísimas, ¿no? Pues saturnismo, hepatitis. Bueno, hay una hepatitis que se llama hepatitis D, que es la hepatitis tóxica, y que ya se sabe que varias hepatitis cruzadas es letal, y esto ya también se ha visto en la zona de Loreto, ¿no? No sé, como problemas para, a través del saturnismo, problemas de aprendizaje, de desarrollo físico del cerebro, y luego muchas enfermedades de la piel, diarreas, muchas estomacales, ¿no? Y ya no solo las enfermedades físicas, sino las enfermedades sociales, ¿no? El malestar que se vive, ¿no? Como la atención que se vive por cuestiones de plata y de una especie de guerra por los recursos, ¿no? La gente está perdiendo los medios de subsistencia y eso genera pues muchas pues malestares y corrosiones en el carácter también, ¿no? Piensa que por ejemplo los cocamas son desde el Marañón son conocidos como grandes pescadores y si ya no hay peces o los peces son de baja calidad o disminuye la cantidad, en lengua cocama pescador significa también cazador, significa guerrero, o sea, si un pueblo pierde sus guerreros, ¿en qué se queda, no? Luego, con lo más reciente, lo que apuntaba Natalia, el derrame del 18 de enero de este año, del 2011, en el río Chambira. Si no me equivoco, Chambira es un afluente del río Marañón. Entonces, esto también va a pasar por ahí. Y de momento no se sabía absolutamente nada de esto y tampoco se informó a las comunidades ni la gente cercana al derrame, por tanto la gente no ha podido recoger agua antes de que las manchas de petróleo empiecen a bajar, por tanto ahora la gente está ahí en una especie de estado de sed, así de como ¿cómo se diría? Como muriendo de sed, ¿sabes? Y lo único que se ha dado de última ha sido una especie de voz de alarma a través de los centros de salud para que no se consuma el agua del río. Imagínate el estado en el que la gente se encuentra en este momento, ¿no? Y ya se han visto deslizadoras fondeando petróleo en todo el río. O sea, para fondear el petróleo se usa unos químicos que son absorbentes y precipitantes y llevan el petróleo al fondo del río, ¿no? En teoría, o sea, los aglutina y los hunde. En teoría deberían ser extraídos, pero como en todo lo que son ríos amazónicos, la lógica es del río como botadero, la corriente se lo llevará, al final se sumerge el petróleo en un punto y 150 kilómetros más abajo del río aparece de nuevo. Y igualmente el hecho de que esté en el fondo del río no significa que se haya hecho ningún tipo de remediación, todo lo contrario, o sea, los peces comen este tipo de grasas absorbidas, ¿no? De petróleo, de bencinas, de todos los componentes del crudo, y comiendo absorbentes de grasa que los animales pierden también sus grasas, ¿no? Y luego esto pasa de nuevo a lo que hablábamos de la red trófica y de nuevo al consumo humano y de nuevo a pues al contagio de enfermedades que ya casi a este punto podría llamarse endémicas. Bien, Rafa, Natalia y Jimmy, ya vamos cerrando el programa. Muy linda la entrevista, realmente es algo que está muy oculto, es invisibilizado, digamos, por los medios de comunicación y por los gobiernos. Aquí en nuestro país pasa lo mismo, ¿no? Con la explotación del litio, todo el mundo está feliz en el salario de Uni, por ejemplo. Es solamente un ejemplo, ¿no? La carretera del Tibnis, lo que ustedes tal vez, no sé si en el encuentro, no participan de alguna charla pequeña que ha habido y todo esto, pero son cosas que están ahí, o sea, los gobiernos apoyan todo esto, pero por debajo simplemente las multinacionales y los capitalistas son quienes se benefician y la gente sigue pobre y sigue tomando agua contaminada y siendo desplazada, ¿no? Y de su forma de vida, ¿no? Bueno, para despedirnos una ronda más así de lo que quieran decir y también si hay una página o un link para poder bajar el video que lo hemos visto en el encuentro de liberación animal, que es muy bueno y hay que difundirlo ese video, es un buen trabajo. Bueno, yo solo quería añadir que en el próximo mes de febrero, el día 10, 11 y 12, hay una gran reunión de todos los pueblos afectados de la zona de Loreto, de la gente del río Pastaza, río Tigre, río Corrientes, río Marañón, también confederaciones como FEDIQUET, como FENAP, como FECONACO, como ACODECOSPAT, y en estos días pues habrá conferencias de prensa, estarán los abogados que representan a estos pueblos indígenas, porque son pueblos que están separados entre sí, pero que tienen una misma problemática y que están afectados incluso por una misma empresa, que es el Club Pedro del Norte S.A. Y habrá esto que digo, conferencia de prensa, estará también el congresista Víctor Islas Rojas, también se pondrá este vídeo nuestro que hemos hecho. También habrá talleres sobre derecho indígena y sobre todo se remarcará la diferencia entre lo que son negociaciones y lo que son denuncias. También se llevarán tomas de decisiones con respecto a los derrames ocurridos en el 2000 con 5.000 barriles de petróleo crudo y el del año pasado, el 19 de junio, con 400 barriles de crudo. Y también por el 4 de diciembre, supongo que también ahora por este del 18 de enero, y sobre todo denuncia por todo un proceso histórico de 40 años de industrias extractivas con aguas de formación botadas al río, con cambio, zinc y todos esos metales pesados que decían. No sé si hay gente que quiere pues participar en esta lucha, pues no sé, a través de estas radios, y de alguna manera nos podrá contactar. Un extracto del video donde salen las videodeclaraciones de la gente se puede ver en youtube.com/xcoanegrax, y bueno, ahí también en ese mismo portal está el video, el extracto de 7 minutos, el original tiene 50 minutos. Hay un email para poder contactarnos si están interesados en el tema o lo que sea, y muchas gracias por invitarme. Y bueno, para finalizar, invitar también a todos los que nos están escuchando a interesarnos más de cerca por esos temas, el impacto de las industrias extractivas, ¿no? Y porque básicamente esto, o en este caso que estamos viendo en Perú, hemos podido verlo también en contacto con otros compañeros de otras regiones. Está ocurriendo en otras regiones, ya, ¿no? Hemos visto en Bolivia, en el mismo Brasil, ¿no? En Argentina, la explotación de la minería a cielo abierto, ¿no? Y no son casos aislados esto que estamos comentando, ¿no? Como ya lo decíamos, ¿no? Si es que Repsol se va de Loreto, o sea, no se va a solucionar ahí el problema. Repsol se irá unos kilómetros más abajo, más arriba, o otra región estatal, ¿no? Claro, a los biocombustibles, ¿no? A la palma aceitera, a toda esta cuestión de monocultivos, porque en el fondo también hay un poco esto, o sea, no es, o sea, estos problemas que nosotros apuntamos son de petróleo en concreto, pero es más en esta idea de desarrollo y de necesidad de energías baratas, ¿no? Entonces, como que puede que en teoría se puede pensar que, bueno, pues se acaba el petróleo como un recurso y también jaque para nosotros, porque ya no tendremos de qué quejarnos, ¿no? Nosotros sabemos que en verdad la cuestión de los biocombustibles es un continuum de esta industria, ¿no? Y que en el fondo pues siguen siendo tan dañinas, impactantes y contaminantes como las anteriores, ¿no? Y que en general estemos más atentos y nos involucremos, ¿no? con esos temas, y bueno, que nos replantemos y nos cuestionemos esta idea misma, todo este discurso, esta ideología del progreso y del desarrollo, ¿no? Eso es importantísimo, creo, para poner, digamos, o al menos encontrar soluciones que vayan a raíz, ¿no? Eso en general. Gracias por la invitación, Henry. ¿Pueden decirnos el correo electrónico para más información? Bueno, hay uno que es xboanegrax@gmail.com. A Natalia y a Rafa y les responderán. Bueno, muchas gracias, amigos, y felices de tenerlos en este programa, ¿no? Yeah. humanos, nuestros padres nos enseñan que los animales están a disposición de los humanos. La idea antiespecista supone un cambio absoluto en la forma de ver al resto de los animales. Supone dejar de verles como un recurso y pasar a verles como individuos, con intereses propios que deben ser respetados. La mayor refutación de todo esto es el impacto que tiene el planeta. En otras palabras, es el planeta el que nos está diciendo están equivocados. Estamos absolutamente rodeados de explotación basada en la especie. Si salimos de nuestras ciudades, enseguida veremos granjas en las que hay cientos o miles de animales que son tratados literalmente como esclavos. Su libertad no existe y su vida acaba cuando su propietario lo considera más rentable. ¡Liberación total! ¡Tierra de nadie! Bueno, aquí termina el programa que nos facilitaron y que los compañeros de Tierra de Nadie de Bolivia. Y agradeciéndoles otra vez, vamos a escuchar otra pequeña entrevista, siempre alrededor del mismo tema. Os recordamos que estáis en el 104.5 de Radio Bronca y es la hora de la fiebre ingobernable. Mi nombre es Jimmy, vivo en Lima ahorita, pero soy de la región Ayacucho, la Sierra Sur Central de Perú. Bueno, habría que decir como que en términos generales que ahorita la Amazonía peruana, sobre todo la Amazonía, y en general en las zonas rurales del país, se están desarrollando una serie de conflictos llamados socioambientales, ¿no? Es decir, conflictos relacionados con la industria extractiva, concesiones otorgadas por el Estado peruano a transnacionales, a corporaciones transnacionales que desarrollan la actividad extractiva, ¿no? O sea, petróleo, hidrocarburos, minería, ¿no? A gran escala, ¿no? Y en los últimos años esa actividad se ha reforzado bastante, ¿no? Y en general basándose, digamos, en convenios que muchas veces han tenido ciertas facilidades de, digamos, en impuestos, en tema de impuestos, regalías, que fue posible gracias al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Que es a partir de donde entra, digamos, el modelo llamado neoliberal, ¿no? Y que privatiza sectores de la minería, sectores de extractivas en general, y que a partir de más o menos del 2000 llegan nuevos inversores, ¿no? Esta idea de promover más inversión, ¿no? Con criterios tributarios de bastante favorables para las corporaciones transnacionales y con para, digamos, recolección del Estado bajísimos en comparación a otros países de la región y más aún otros continentes, ¿no? Ampliándose en una cosa que se llama estabilidad tributaria, es decir, todas las concesiones que se dieron en los 90s van a seguir donde, digamos, el precio internacional de los metales y de estos recursos que se extraen eran muy bajos, al mismo nivel de impuestos, al mismo porcentaje de impuestos, en una época, digamos, del 2000 para adelante, donde las llamadas materias primas, ¿no? En este caso metales sobre todo, han subido enormemente, ¿no? El petróleo mismo con la guerra de Irak, ¿no? Y todo esto, y con la última crisis, bueno, sobre todo con la invasión de Irak, ¿no? Ha subido enormemente precios y, digamos, los beneficios que obtienen estos grupos, estas empresas, en comparación a lo que recauda el Estado, es poquísimo, ¿no? Esto es en este marco, ¿no? En general se podría decir que el Perú ahorita está atravesando en un nuevo ciclo de explotación y extracción, ¿no? La Amazonía, sobre todo, ¿no? Quizás en un primer momento fue el caucho, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Con las consecuencias brutales, ¿no? De masacres y prácticamente genocidio en muchos casos, o etnicidio, ¿no? Después el petróleo y ahora actualmente diversas áreas de la economía vinculada a la Amazonía, ¿no? En este caso se están planificando, de acuerdo a la información que se ha ido recopilando, ¿no? Hay un libro, vamos a hacer resumen, es este libro, este tío Drujani, Marc Drujani, que se llama Amazonía Peruana en el 2021, está disponible en la web, está para descargar incluso, ¿no? que más o menos hace una proyección del conjunto de megaproyectos que hay, y concesiones, explotación, ¿no? Que hay desde el 2010 más o menos, que se proyectan desde el 2010 hasta el 2020, hasta el 2030, ¿no? Y que implica en general una cantidad de proyectos incluso sin un criterio mínimo que estados que se consideran modernos lo harían, ¿no? Es decir, con una especie de planificación, con un proyecto de planificación, ¿no? O sea, por decirte, un ministerio se va a encargar de desarrollar tal obra, mientras otro proyecto tal otra obra, y probablemente terminan generándose contradicciones o inconvenientes entre ellos mismos, ¿no? El mejor ejemplo es esta de la carretera interoceánica, ¿no? Que uno de los tramos va a ser inundado, una carretera que está construida, ¿no? Otro megaproyecto que es para conectar el Brasil, ¿no? Con el Pacífico, y que va a ser inundado por una parte de una represa que se está proyectando a construir, ¿no? Somos la famosa represa de Inambari, ¿no? Para una central hidroeléctrica, y cosas tan absurdas como esa, ¿no? O sea, la cosa ha sido promover, acomodar lugar de inversión, y en las altas esferas del poder, el poder político, el poder económico, se hacen estos acuerdos, ¿no? Con esa idea de que mientras más obras, mientras más carreteras, mejor, ¿no? Hay 52 proyectos hidroeléctricos, ¿no? Acá puedo leer un poco aquí los datos, 52 proyectos de generación de energía eléctrica en la cuenca amazónica, de los que 26 están propiamente en la selva, incluidos las más grandes, como los previstos en los ríos Marañón, N, donde está este problema con la población ayánica, ¿no? Claro, en Junín quieren desplazar una población ayánica, ¿no? Y que, de acuerdo a la información que hemos estado intercambiando, si es que se produce esta construcción, va a ser un desalojo muy probablemente incluso más drástico, más violento que lo de Bagua, ¿no? Y otra razón es la de Inambari, ¿no? El proyecto de Inambari. Por lo menos dos de estos proyectos deberían ser ejecutados durante la próxima década, incluidas sus líneas de transmisión. La búsqueda de hidrocarburos, que ya asoló principalmente el norte de Loreto, en ese departamento más extenso del país, en la selva norte, se expande ahora a más del 70% de la selva, y eso puede aumentar. Ya existen 7 lotes con contratos de explotación activos. La minería abarca más de 10 millones de hectáreas de la cuenca amazónica en forma de derechos titulados, y la que se desarrolla previamente en la selva ya es importante en Amazonas y en San Martín, dos regiones importantes. En San Martín también hay otras actividades que se están planificando vinculadas a la palma aceitera, con un grupo importante que es uno de los principales grupos económicos del país, que es el grupo Romero, ¿no? De otra parte, la explotación aurífera informal reviste características trágicas en términos sociales y ambientales en Madre de Dios. Acá hay otro tema también, la llamada minería informal, sobre todo en el departamento de Madre de Dios, que es al costado de Cusco, que es un argumento que lo usa, digamos, la gran minería, el Ministerio del Ambiente, para justamente argumentar a su favor, ¿no? Si es que no viene el gran capital, si es que no viene la gran inversión, se va a desarrollar este problema con Madre de Dios, ¿no? Donde hay una explotación informal y hay, o sea, todos los problemas sociales que trae la explotación de metales, ¿no? O sea, ahí se explota oro, vienen comerciantes, vienen burdeles, prostitución de menores y toda una transformación drástica de migraciones, ¿no? Y toda esa serie de problemas, ¿no? Vinculados, y que hay harta contaminación. Según expertos, dicen que una de las actividades que más contamina supuestamente es la minería informal, ¿no? Porque es, digamos, no cumple un conjunto de requisitos, y hay unas dragas que son una especie de tubos que extraen, ¿no? Y van deforestando esta parte, ¿no? Todo lo que está en el río, ¿no? Y hay y aparte de esto, o sea, este tema de la minería informal también se ha intentado utilizar políticamente, ¿no? Se señala que en esta zona, por ejemplo, con Madre de Dios, no es que la gente, o sea, podría ser algo así como que incluso la misma población que trabaja, hay gente que se explotaba, gente, ¿no? Se han movilizado justamente en contra de las prohibiciones o intentos de reglamentar o regular la actividad informal desde el Estado, ¿no? Diciendo que bueno, hay somos familias, esto y lo otro, pero detrás de eso hay empresarios que invierten, ¿no? Es más, hasta se ha mencionado que hay empresarios rusos, y, o sea, porque por ejemplo esas máquinas que extraen esas famosas drogas cuestan tipo más de $1,000,000, ¿no? O sea, no es, o sea, y es toda una red, ¿no?, informal de quien sacan provecho medianos empresarios, ¿no? Y no es pequeños productores, una cosa así, ¿no? Eso, ¿no? Ese es el tema madre de Dios, también es bien importante. Otro son, las carreteras son una pieza esencial de desarrollo, pues de ellas depende la viabilidad de explotación de la mayor parte de los recursos naturales, ¿no? O sea, mientras haya menos carreteras va a ser menos posible la extracción de recursos, ¿no? Existen oficialmente casi 800 kilómetros construidos, pero considerando los caminos vecinales y los que son iniciativas particulares, existe mucho más que eso. El gobierno nacional prevé la construcción de 880 kilómetros adicionales, el asfalto de 2.089 kilómetros y la mejoría de otros 1.517 kilómetros, sin incluir en estas sumas las carreteras interoceánicas sur y norte. Pero es probable que se hagan muchas otras obras viales en el futuro inmediato, entre ellas la interoceánica centro. Es decir, hay un proyecto interoceánica que una Pucallpa con Cruzeiro do Sol en Brasil. ¿Eso está en la frontera con Perú? Sí, Pucallpa está, ¿dónde está Perú? Por acá está, por acá. Centro, ¿no? Está como que al centro del... Pucallpa. ¿Cuál es el otro sitio? El Cruzeiro do Sol. Ahí, es como juntar. Pero es probable que se hagan muchas otras obras viales. Bueno, también está prevista la construcción de unos 4.200 kilómetros de hidrovías, ¿no? Hidrovías. Y de varios miles de kilómetros hasta 7 ferrovías, 3 de los cuales serían conectadas al sistema brasileño, ¿no? Por donde tú fuiste, Rafa, justamente hay un proyecto comentabas, ¿no? De ferrocarril. Con este argumento también de que el ferrocarril, de que es más beneficioso un ferrocarril que una carretera, o que un ferrocarril supuestamente contamina menos, ¿no? Cuando, o que esto va a beneficiar al transporte de la población, la comunicación de la población, cuando es esencialmente con objetivos de transportar materia prima, ¿no? En el sector agrario, con el pretexto de contribuir a reducir la dependencia del país de combustibles fósiles y atenuar el efecto invernadero, se propone el establecimiento de casi 500.000 de hectáreas de plantaciones para biocombustibles en el rubro forestal. Y en el rubro forestal ya están concedidas 7,7 millones de hectáreas para explotación de madera formal, explotación maderera, también es otro tema. Pero la extracción informal cubre prácticamente toda la selva. En Loreto, por ejemplo, hay empresarios, hay gente que se está haciendo millonaria ya desde hace buen tiempo, al punto de, por ejemplo, con casi la desaparición de la caoba. O sea, la caoba se ha vuelto una madera carísima porque la han depredado en las últimas dos décadas, quizás en la última. Además, con el boom de la construcción que ha habido en diversas zonas del país, ¿no? Y bueno, eso en general sería, y como el rubro de biocombustibles, como les dije, está sobre todo dirigido hacia los intereses de un grupo importante en el país, que es el grupo Romero, ¿no? Que tiene control a una serie de industrias, una serie de el principal banco del país es el Banco de Crédito, pertenece en la mayoría de las acciones al grupo Romero, así como empresas de seguridad, empresas de producción de alimentos como Alicorp, y en general han diversificado sus actividades proyectándose a una actividad importante que es esta, como el biocombustible, ¿no? Que ya han desarrollado conflictos, por ejemplo en la zona de San Martín. Ellos se encuentran en el sur de San Martín, entre el límite de San Martín con Loreto, ¿no? Ya se han desarrollado conflictos, creo que desde el 2009, si no me equivoco, donde hay una población, un centro poblado que es Barranquita, ¿no? Y ya, si uno busca en la web, hay información disponible sobre los conflictos, había hasta muertes, ¿no? Y las personas que han podido conocer esa zona me informan de que las consecuencias sociales de estas concesiones de terrenos que se dan y la explotación de esto es, bueno, gente explotada, ¿no?, que trabaja por míseros jornales, y gente como esta actividad implica la deforestación y el drenaje de pantanos, áreas casi, se podría decir, vírgenes. Mucha gente muere, o al caer los árboles quedan mutilados, ¿no? Y una serie de conflictos que ya por eso la población, además hasta justo por ese conflicto que se ha desarrollado, ya han muerto, no me acuerdo si una o dos personas, y de lo cual no se ha escuchado casi nada en Lima, ¿no? Que Lima monopoliza, digamos, la llamada opinión pública, con los líderes, los llamados también líderes de opinión pública, ¿no? La prensa neoliberal, pro empresa, ¿no? O burguesa, como se le pueda llamar. Y la imagen, por ejemplo, que me daban esas señoras, era que esas señoras que entrevisté, que tenían familiares en las zonas que trabajaban, es en zonas, ¿no?, donde que se tiene que drenar, entran maquinarias inmensas, ¿no?, maquinarias taladoras, derribando árboles también enormes, y al punto, esta es la imagen así, ¿no?, casi medio dramática, ¿no?, entra una maquinaria enorme derribando árboles, sacando árboles, y salen pues todo tipo de animales huyendo espantados, ¿no? Al punto que dicen que los trabajadores que están por esa zona han encontrado pues anacondas de hasta 10 metros, ¿no? O sea, es un territorio tan aislado, casi virgen probablemente, y que se ha cedido, que el gobierno ha cedido en concesión, ¿no? Y uno de los últimos conflictos en esta zona fue el sindicato de una de las fábricas de este Palma del Espinar, se llama esa fábrica, que ya han estado, y probablemente no estoy enterado en que ahorita habrá terminado el desenlace este, pero el sindicato de trabajadores ya había, o sea, es un sindicato que se había formado y que ya llevaban como probablemente ahorita, hasta ahora sería como que casi un mes de huelga, pero que no se ha escuchado absolutamente nada en Lima, sí, pero nada, ¿no? Esto se viene como una dinamita. Ahora Uca Maui que la cinta. No calientes tu cabeza, no, sangre boom, mi parcero. Bueno, acabamos de escuchar otra entrevista en Radio Nómade, una radio peruana, sobre la cuestión de la explotación de hidrocarburos y la represión del pueblo indígena en la Amazonía del Perú, en el norte del Perú. Y con eso ya acaba un poco el material que habíamos pensado para hoy, para empezar a hablar de ese tema. Y los dejamos con un poquito de música, recordándoles que nos podéis escuchar, aparte que el próximo jueves de 5 a 7, también el viernes de 9 a 10, el de la mañana, el lunes por la madrugada, me parece de 1 a 2, y también nos podéis escuchar descargando nuestro podcast en la página web de radiobronca.info. Y bueno, hoy hemos hablado de hidrocarburos, hemos hablado de contaminación, hemos hablado de pueblos indígenas, y volveremos a hablar de ese tema seguramente. También hemos hablado de resistencia. Agradecemos otra vez Rafa y Natalia y la programa Tierra de Nadie y Radio Nómade que nos han facilitado esas entrevistas. Les saludamos y hasta el próximo ataque de Fiebre Ingobernable. Lo dejamos con una canción de un compañero, de un hermano boliviano que murió hace 2 años, con un excelente flow. Ese es Ucamau y qué, soy periférico. No tiene un don acabar con esta gente del gobierno, hijos de puta. Por causa de ustedes hay bastante gente en la disputa. Sobrevivir a esto es casi una lucha. Representando a mi raza, junto conmigo traigo mucha masa. Manejan gente de la pisada, a los traidores les hacemos una emboscada. En la batalla vamos a ver qué nos calla. Hip hop representando en mi mente voy llevando líricas ardientes, calientes, que 2x3 a los traidores les sacamos los dientes. Soy periférico, ya estoy loco. Y no me putes que te meto un pipoco. Rapa, pa, pa. Soy periférico, ya estoy loco. Y no me putes que te meto un pipoco. Rapa, pa, pa. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Aquí estamos, si te rayas un puñal te clavamos. Avances marginados representamos. La triste realidad de la urbe expresamos. Mira, yo soy un rapero sincero. Si no hay dinero yo nunca me meo. Donde crees, soy el primero. Matando a los perros traidores. No importa que yo les causamos temores a muchos huevones. Que al ratito ya se vuelven maricones. Mira bien, mira bien. Lleven de los lugares marginados, denigrados a sí mismo. Somos asumidos, nacidos en la pobreza, por la mala suerte, no en la riqueza. Mi experiencia me dice: paciencia loco, que poco a poco vamos a avanzar para mostrar la inocencia con una falsa apariencia. Por esta diferencia, ya siento odio en la sangre. Para que busque solución ya es tarde. Sí, sí, sí, soy periférico. Ya estoy loco, no me amputes que te meto un pipoco. Rap, pa, pa, pa. Soy periférico. Ya estoy loco, no me amputes que te meto un pipoco. Rap, pa, pa, pa. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Ahora con pistola en mano, soy peligroso. Dos tiros en el aire, fran, fran. Y te dejo nervioso donde quiera que yo voy. Soy un cabrón, soy la raza que tu raza me llama de ladrón. Pero este es mi estilo y no cambio por ningún motivo. Aunque me llames vagabundo, este es mi mundo. Oye, abusivo, te digo que voy a acabar contigo. Ahora yo prosigo con pistola en mano. Soy peligroso, dos tiros en el aire, fran, fran. Y te dejo nervioso, rap, pa, pa, pa. Esta rebeldía ya nos nace en las calles de la periferia, donde mucha gente muere de hambre todos los días por culpa de estos gobernantes porquerías. Muchos paisanos ya viven en la pobreza y a nadie del gobierno esto le interesa. Gobierno hambreador, de mi pueblo no te importa el dolor. Yo siempre he sido muy experto y todo lo que te digo es muy cierto. Yo soy pobre, no lo niego, a esto represento. Lo que queremos es tener nuestros derechos. Lamentablemente estos gritos ya están hechos. No damos un paso atrás, solamente pedimos paz. De cualquier cosa somos capaz. Si no hay solución, cada vez va creciendo más la revolución. Soy periférico, ya estoy loco. No me apuntes que te meto un pipoco. Rap, pa, pa, pa. Soy periférico, ya estoy loco. No me apuntes que te meto un pipoco. Rap, pa, pa, pa. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. Pánico total. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea. Yo representando las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos. Las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos. Avenida Bolivia, crucé Villadela, pateando piedras, fumando mucha hierba. Racistas a la mierda, derecha, izquierda, me da igual, te voy a atrapar. No seas maraco, te vas a mear, mi boca está lista para disparar. Devastación, cruz te va a destrozar. Noches caminando, viendo estrellas, hermosas doncellas, son de botella. La rima no se acaba, el micrófono esperaba en el alto camino, buscando mi destino, tomando unos vinos con el solandino. Discípulo asesino de carácter fino, dura realidad, con intensidad. Tony Hico, pura realidad, su barco, cobrar, caminar, sin mar a 4100. Todo está bien, salud y amén. Fumando marihuana, nos vemos mañana. Fumamos antes de irnos y vuelvo a despedirnos. Extraño es la llave, sabes mi clave. Bosque de cemento, futuro sangriento. Yo. Las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos. Las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos. La historia de las calles y todas las verdades, con realidades, hip hop y cultura de todas las edades. Niños de la calle, hijos de la clefa, sobando dinero. Aquí en la ceja la bondad se aleja, el sobor incrementa, nadie se da cuenta. Juventud lenta, maldad a la vuelta. La cana está suelta, la doña se atormenta. Criminal es un oficio, sin beneficio. Robar es un vicio, es su inicio. Haciendo gatos, cogiendo con los vatos. Solo será un santo y luego te mato. Dinero levanto, estoy en la ciudad de pura maldad, viviendo en hermandad. Experiencias ajenas al caso. Yo no me retraso, camino junto al paso. Licor en mi vaso, en mi vaso. Las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos. Las calles humildes, niños con odio, momentos violentos, la historia, sus cuentos, sus cuentos, sus cuentos.